RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. La Rioja. La diputada provincial Lucía Ávila, que participa también en el bloque La Vida No Se Negocia, redactó un comunicado especial exigiendo la urgencia de tratar un proyecto de ley que determine la emergencia por violencia de género. En diálogo con la diputada nos detallaba puntos principales de dicho proyecto de ley. Invitamos a todos los que nos están escuchando acerca de iniciativas. Nosotros partimos de dos experiencias legislativas, una es la de Corrientes y otra de Salta, en donde también se trató la emergencia por violencia de género en las respectivas provincias, ¿no? Lo que sí, la particularidad nuestra y dolorosa, como bien lo citas vos, tiene que ver con este homicidio que ha cometido el oficial contra esta joven, quien es Romina Ríos, con la que nosotros hemos participado en las marchas pidiendo justicia para el esclarecimiento de este caso, pero también siendo testigo. Que no se agote en el esclarecimiento del caso, sino que hay algo más que subyace, que es justamente declarar a la provincia como emergencia por violencia de género. Los legisladores vemos muy importante resolver, por un lado, la cuestión económica inmediata. Después, crear una comisión multisectorial de seguimiento de la problemática, que no se agote solamente en los organismos del Estado, el estudio y la propuesta de superación de, de esta problemática, sino que todas las organizaciones sociales que tengan interés y profundicen sobre lo que es la violencia de género también tengan su representante en esta comisión con su voz y voto en cuanto a la formulación de políticas para protección del género, ¿no? Porque fíjese usted que tanto el ministro Saúl de Seguridad como el gobernador Herrera han declarado que es un acto privado lo que sucedió a Romina y también que es una cuestión de crimen pasional. Sí. Esto tira abajo todas las posibilidades de caricaturarlo como lo que es un femicidio, y que por lo tanto la persona responsable tiene que ser sentenciado con perpetua, ¿no? Nosotros creemos que cuando el Estado se corre sus responsabilidades y trabaja en forma evidentemente muy ineficaz, porque hay tres organismos destinados a esto, ¿no? Uno es el INADI, otra es la Fiscalía de Género, donde está el señor Montivero a cargo, y otra es la Secretaría de la Mujer. Con todos estos organismos, más de presupuesto, vemos que crece la violencia de género. Entonces hay que revisar qué se está haciendo y qué se está dejando de hacer. Esos son los tres ejes que estamos proponiendo, ¿no? Capacitación en los organismos que tienen que intervenir, un respaldo económico concreto a la víctima de género, ya sea en viviendas, en subsidios temporarios hasta que se inserte laboralmente, y el otro eje de la comisión multisectorial, en donde siempre hay un seguimiento más allá del propio Estado, de la sociedad civil con las iniciativas, ¿no? Panorama informativo, RNMA. Córdoba, escándalo sindical y represión. El pasado martes 24 de febrero se realizó la Asamblea Departamental del Gremio Docente para debatir el incremento salarial propuesto por el gobierno provincial. Luego de una sesión en secreto y plena de irregularidades, donde se aceptó finalmente el ofrecimiento oficial, la policía reprimió brutalmente a los y las trabajadoras docentes concentradas en las puertas del sindicato. Hoy en el sesionario de la Asamblea Departamental de la UPC, lo primero que sucedió, como ya viene varias semanas, es que están haciendo un montón de maniobras, pero la principal de hoy fue que sesionaron a puertas cerradas, votaron la asamblea secreta, y nosotros estábamos todos los docentes afuera, estuvimos todo el día en asamblea esperando el resultado de la votación. Teníamos información de compañeros y compañeras del interior que sabíamos que habían rechazado, muchos departamentos del interior habían rechazado la propuesta, y que sin embargo los delegados departamentales ya sabían que iban a traicionar el mandato de las bases. En un momento, compañeros y compañeras que estaban adentro de la asamblea nos informaban que había un empate técnico, y bueno, y finalmente terminaron aceptando la propuesta, y bueno,

cosa que ella no pudo declarar eso, sino declaraba que no, que nunca le pegaba, que era todo bien, ¿viste? Porque el femicida la vino atormentando psicológicamente de toda la noche, porque él vio que Lulú estaba muy mal y le estaba enseñando a ella a declarar, y le metió miedo, porque esto todos sabemos, ¿no?, cómo actúa el violento, ¿no?, sometiéndola psicológicamente para que no declare en su contra, que diga que fue el papá biológico de Lulú, pero él no fue, porque él no la veía nunca a Lulú, nunca se hizo cargo, ¿no? Así que Jenny lo recuerda con mucho dolor, y lo que más recuerda fue cuando la nena fallece y queda detenida automáticamente, llevándola a la comisaría de la mujer de Elvisa, hasta que la fiscal Carballido Calatayud decide llevarla al penal 33 de Los Hornos. No pudo despedir a su nena, no pudo despedir los restos, ¿no?, de Lulú, y encima, para variar, Janina estaba embarazada de 6 meses. Karina Leguizamón denunció que el caso de Janina no es un caso aislado. El caso de Janina no es un caso aislado. Hay muchísimas Janinas, tanto en el penal como en las casas, que están sufriendo todo tipo de golpe, de tortura, y no solamente del tipo, ¿no?, de sus parejas, sino de las instituciones, que se entienden estos temas, que la hacen re burocrático, que te mandan a una comisaría donde te maltratan, o sea, del maltrato y todo. Ella ni nunca se iba a animar a hablar hasta que le pasó lo que le pasó. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. La Rioja. En el paraje La Maravilla, en la localidad de Los Palacios, departamento Felipe Varela, la cooperativa de trabajo rural El Fuerte logró, tras un arduo trabajo de organizaciones sociales y Federación de Cooperativas FERCOA, una resolución judicial en el marco de un conflicto por tierras ociosas, perteneciente a la familia Robledo y que se encontraba en litigio judicial. Francisco Ortiz, miembro de la cooperativa El Fuerte, cuenta este gran paso en la recuperación de tierras en manos de sus trabajadores. La familia Sosa el año pasado sufrió, digamos, un revés judicial acá en los tribunales federales de La Rioja, a cargo de juez Piorabuena, porque fue rechazada la participación de la familia en el caso, en un juicio del Banco Nación hacia una familia muy tradicional de acá del departamento, que es la familia Robledo. Esta familia había pedido un crédito a Banco Nación, poniendo como garantía la escritura de la finca, ¿no? Y en esa finca de la década del 60 que vivía la familia Sosa con el litigio. Cuando la familia Sosa se entera, ya había sentencia de remate. Empezamos a trabajar porque observábamos, con asesoramiento legal, por supuesto, compañeros del Movimiento Nacional Campesino Indígena, que había razones para hacer frente a la situación de la familia Sosa. Uno de los primeros objetivos que nos pusimos, si no el principal, era que la justicia reconociera que la familia Sosa también intervenía, que era parte del asunto, que no era solamente un asunto entre el señor Robledo y el Banco Nación, ¿no?, sino que la familia Sosa también era una tercera parte interesada. Eso fue lo que rechazó el juez Piedrabuena, y bueno, a consejo también del doctor Gabriel Segovia, que es el apoderado de la familia, estábamos dispuestos incluso a seguir hasta la Corte Suprema. Por suerte, la instancia intermedia, que es la Cámara de Casación, dio lugar a la familia Sosa para la posesión definitiva, ¿no?, y legal de la finca, que es el objetivo, digamos, final de esta situación. 12 jóvenes de aquí de Los Palacios, de la cooperativa El Fuerte, pero esto que decimos siempre y que venimos militando desde de querer la tierra, de que los jóvenes se queden en su lugar de origen, esto abre esperanza, incentiva aún más el trabajo. Los changos hace poco, con un financiamiento del programa Manos a la Obra del Ministerio de Desarrollo Social, gestionaron a través de un proyecto un tractor, una rastra, potencia todo ese trabajo, ¿no? Entonces, por eso.